Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un chino de gran influencia social presenció una cirugía que un médico cristiano llevó a cabo. Descubrió que este doctor extranjero había viajado muchos kilómetros para asistir a los miembros del golpeado pueblo de China sin esperar ninguna recompensa material. Aquel hombre dijo al médico misionero: "Lo escuché el otro día predicar la vida de Jesucristo, pero lo que usted dijo me entró por un oído y me salió por el otro. Hoy puedo ver algo con mis propios ojos y no hay ninguna abertura en la parte trasera de mi cabeza para que salga". Así como Jesús vivió sirviendo, porque no vino a ser servido, también sus discípulos estamos invitados a reproducir su ejemplo, siempre que sea coherente. Él nos recomendó que no imitemos a los que ejercen el poder dominando y nos hagamos servidores generosos de Dios y de los demás. La persona que experimentó la salvación y se encuentra bien tiene una relación abierta con los otros que se manifiesta en la disponibilidad para hacer el bien, ayudando en todo lo que se puede, sin intención de recibir gratificaciones especiales. En la vida cristiana, la síntesis de la perfección está en el amor manifestado con obras. San Juan Crisóstomo escribió hace muchos años: "Busquemos aquellas virtudes que junto con nuestra salvación aprovechan principalmente al prójimo. En lo terreno nadie vive para sí mismo. El artesano, el soldado, el labrador, el comerciante, todos, sin excepción, contribuyen al bien común y al provecho del prójimo. Con mayor razón en lo espiritual, porque esto es sobre todo vivir. El que solo vive para sí y desprecia a los demás es un ser inútil, no es hombre, no pertenece a nuestro linaje", decía ese escritor. Como humanos hemos recibido mucho de los demás y ahora estamos invitados a brindar nuestro aporte. Cada uno puede ofrecer algo. Todo lo que sembramos lo cosecharemos aquí en la tierra y en el más allá. Si servimos con alegría, tendremos en el corazón una gran compasión y no dejaremos entrar la envidia. Con la alegría compartida se ahuyenta la tristeza. El servicio nos debe conducir a una gran generosidad, la que consiste no solo en dar, sino fundamentalmente en darnos a nosotros mismos. Como una hostia que se entrega a nuestro cuerpo, estamos llamados a darnos a los hermanos en los acontecimientos cotidianos. Lo hacemos cuando ofrecemos una palabra que ilumina el sendero del otro, al dar un abrazo fraterno que fortalece el alma, al entregar una sonrisa que anima, dando la compañía que hace superar la soledad, y en tantos otros gestos que la creatividad nos permite brindar al que camina a nuestro lado. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.